Aquí dice claramente que es la obligación de los diputados y por eso ahora queremos presentarle que nos escuchen. ¿Qué dice aquí, señores? Esto es lo que queremos recomendar a los señores diputados. Como dijo el diputado, que son unos 10. Señores, los diputados están ganando por el pueblo y ¿cómo es posible que no les quieren atender, señores? Es momento. Si los diputados no quieren apoyar al pueblo, el pueblo los puso y el pueblo los va a sacar. Nos están diciendo que somos ignorantes. ¿Será que somos ignorantes, señores?